Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El noveno Congreso Ecuatoriano de Desarrollo del Talento Científico Infanto-Juvenil Vive la Ciencia Ecuador se realizará el 14, 15, 16 de mayo próximos a partir de las 8:30 en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. El Congreso busca contestar muchas preguntas que los docentes y padres de familia tienen sobre la actitud de los niños en clase, el por qué están inquietos en las aulas, la desobediencia en casa y cuál sería el trato para tener una respuesta positiva a estas interrogantes, y además, cómo potenciar las capacidades del pequeño. Participarán expertos de España, Argentina, Brasil, Perú y Ecuador. Internacionales. Caracas. Un acuerdo para llevar obras de la literatura latinoamericana al cine venezolano se suscribió la víspera en Caracas entre el Centro Nacional del Libro y el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía de Venezuela. Se llevará al séptimo arte de ese país una variedad de obras literarias adaptadas al guión cinematográfico para ofrecer una nueva propuesta al público infantil y juvenil, diferente a la creada desde la industria de Hollywood. Este es un programa permanente que inicia el proceso de construcción de un imaginario nacional enriquecido por la vasta literatura latinoamericana y caribeña. Tiene distintas miradas y abarca muchos géneros literarios, señaló el comunicado oficial del acuerdo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.